Grammar Builder 1. Un hombre. A man. Unos hombres. Some men. Una abuela. A grandmother. Unas abuelas. Some grandmothers. Un señor. A gentleman. Unos señores. Some gentlemen. Una mujer. A woman. Unas mujeres. Some women. Un lápiz. A pencil. Unos lápices. Some pencils. Una luz. A light. Unas luces. Some lights. Hijos. Children, sons and daughters. Abuelos. Grandparents. Hermanos. Brothers and sisters, siblings. Primos. Cousins. Nietos. Grandchildren.